comer, Rini. ¡Carne con crema! Son 117. Sí, pero esta promoción es solo temporal. He venido desde muy lejos caminando y solo porque vi sus ofertas. Es una injusticia que no respeten el precio porque llegué tarde. Está bien, señora. Se lo dejaré en 117. ¿En serio? Entonces me llevaré otro. ¡Increíble! Está lloviendo. Tómelo. ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué? ¿Qué mala impresión das al ofrecerle tu paraguas a una mujer desconocida? ¿Oh? Además, mi casa está muy cerca. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Es muy extraño que se comporte así. ¡Qué mujer tan cruel! Darien solo quería ser amable. Ahora vengo. Necesito hablar con esa señora. ¿Qué? ¡No vayas! ¡Diana! Si a Diana se le ocurre hablar como un ser humano, entonces... Tranquilízate, no te pasará nada. Ahora ya estás más limpio. Imagino que tienes hambre. ¿No te gustaría comer un poco de estofado? ¡Oh! ¡Qué cocina tan bonita! Hubiera preparado un delicioso pescado al enterarme que vendrías. Lista la comida. Anda, come. ¡Qué rico! ¿Pero de quién será esa comida? ¿Habrá alguien más viviendo en esta casa? Ay, gatito, ya tenía mucho tiempo que no nos visitaban. ¡Qué rico huele! Perdón. ¡Que le hayas ofrecido el paraguas a una mujer desconocida! Pero yo solo quise evitar que se mojara. ¿Y por qué se lo prestas a esa mujer? Es una señora más grande que tu mamá, Serena. El exceso de amabilidad es el gran defecto de Darien. ¿Defecto? ¿Qué no es una cualidad? Es que esa es la manera de ser de Darien. Pero no se preocupen, chicas, porque Darien no se compara con la categoría de esa señora. Rey, ¿la conoces? Pero sí es muy famosa. Tiene muchísimo dinero y vive sola en esa mansión. Pero... ¿Pero qué? Aquel que se acerque a esa mansión le irá mal, porque ella creerá que son los vendedores de bienes raíces. ¡Ah! ¿Es la señora que vimos en el supermercado? ¡Darien! ¿Cómo es posible que estés interesado en su fortuna? ¿Y por qué piensas eso? No los conocemos. ¿Qué te ocurre, Lita? Ese caballero es el chef de 3 restaurantes en Francia. A pesar de que es un japonés, es uno de los 5 mejores chefs en Francia. Le dicen el mago de la gastronomía. Debe ser una una equivocación. No creo que una persona tan famosa ande por aquí. Oye, Lita. No nos asustes, Lita. Esta señora es muy linda. ¡Guácala! ¡Qué mujer tan fría! Ustedes no lo entienden. Esta mujer adulta tiene mucha clase y arrogancia. Su experiencia la hace una señora muy atractiva e interesante. Tus gustos son muy extravagantes. Yo no entiendo nada. Pronto estaré con usted, linda dama. Una razón. Dime, ¿en qué estás pensando? ¿No sería extraño que una mujer que vive para dos? ¿Es extraño? ¿Estaba esperando a alguien? Diana nos dijo que no esperaba a nadie. Yo no vi que hubiera nadie más por ahí, pero lo raro es que casi todos los objetos de esa mansión son para dos personas. Y lo que menos puedo soportar es ese ofrecimiento de paraguas. Debe haber un misterio. Dentro de esa mansión se encierra un gran secreto. ¿Por qué te estás riendo? No, perdón, no quise reírme. Pero yo creo que ella está esperando a alguien. Una visita muy especial que aparecerá algún día de estos. Alguien me dijo que era otra razón, pero eso no me convence. A lo mejor ese lugar es el escondite del enemigo. Pero ella cocina muy rico. Pero si es el señor que vimos en la cafetería. Disculpa. ¿Chef famoso? No, yo solo soy un viejo tonto que dejó pasar los años y abandonó a su añorado amor en este hermoso pueblo. ¿Viejo? Pero si el amor no tiene edad. Esas personas que tienen 30 o 40 o 50 años siguen amándose igual. Eso me lo enseñaron mi papá y mi mamá. Es un buen consejo. Gracias, mi pequeña mademoiselle. Gracias. ¿Se te ofrece algo? ¡Miau! Pero si es el gatito de ayer. Que Diana vino a mi casa, ¿no es verdad? Sí, me imagino que usted le dio de comer porque siempre está intentando meterse en su casa. Disculpe, ¿hay alguien más viviendo aquí? Porque su casa es demasiado grande. No, vivo sola, pero tuve que hacer muchos esfuerzos para comprar esta casa tan grande. Son ellos otra vez. Señora que fue cortejada por Darien. Yo creo que estás equivocada. Eso no lo puedo comprobar hasta que vea a esa señora. Y si es bonita, castigaré a mi Darien. Cálmate. ¡Ya, abuela! ¿Qué está pasando? ¡Ábrele la puerta! ¡Ya no nos causes problemas, abuela! ¡Por favor, abre! ¡Abuela! ¡Sabemos que estás aquí! ¡Váyanse de aquí! Pase lo que pase, jamás les venderé esta casa.

basura son... ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! Yo no me esperaba esto. ¡Me los pagarán! Pegaso. Gracias por confiar en mí. Ser tu novia, Roberto. Está bien. No quiero que pienses que soy un presumido, pero es la primera vez que me rechazan. Perdóname. Rini, dime, ¿acaso hay otro niño que te gusta? Se encuentran en un buen momento. No sé de qué están hablando. No puedo escuchar. Si tan solo pudiéramos acercarnos un poco más. Chicas, déjenlo solo. ¡Ya vámonos! ¿Pero qué están diciendo? Aún no sabemos qué le contestó. Tú también estás interesada. No me digas que no. ¿Qué? No, no creo que... Ya fue suficiente para mí. Serena, ¿no estarás ocultando algo, sí? ¿Qué? No. No, lo que pasa es... ¿Con qué es, Darien, eh? Es que se me olvidó que tenía una cita con mi adorado Darien. Pobrecito de Darien, lo compadezco. Me extrañaba mucho que Serena estuviera actuando como Amy. Bueno, eso es muy normal en Serena. Pero no puedo creer que Rini nos haya ganado. No se resignen, chicas. El verano no se ha terminado. Así es. Muchos hombres en todo.